de puerta en puerta. Iba doña Filomena invitando a los amigos para el casamiento de la nena. La nena era cuarentona, tenía barba y bigote. El novio era un peticito que la conoció de noche. Le regaló 10 gallinas y un gallo chueco y fulero. El padrino que de noche visitaba gallinero. Cuando comenzó la fiesta, tocaron la chacarera. Un rengo que la bailaba levantaba polvadera. La vieja con disimulo contaba a los invitados. El marido que era tuerto le cuidaba los regalos. El novio muy compadrito, peinadito a la gomina. Al verlo dijo un paisano, tan chiquitito y camina. Llegando la madrugada, quedaron todos machados y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado. Cuando comenzó la fiesta, tocaron la chacarera, un rengo que la bailaba levantaba polvadera.